y ahora nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con las distintas persecuciones que se van llevando a cabo en las distintas partes de nuestro país. Vamos a hablar con el ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Estamos hablando del doctor Luis Federico Arias, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, un gusto poder escucharlo y para comenzar preguntarles cuáles fueron las causas que tuvo como juez y en qué años por las cuales se le hizo un jury. Bueno, en realidad debo decir primero que el jury versó sobre el contenido de mis sentencias, ¿no? Uh-huh. Lo cual de por sí ya es una irregularidad. Las sentencias de los jueces no pueden ser revisadas políticamente. Para eso están las distintas instancias, la apelación, de la corte, las cámaras, en fin, están todos los estamentos del Poder Judicial para poder controlar las decisiones, el contenido de las decisiones de los jueces. Aquí lo que ha sucedido, porque forma parte de la independencia del juez, el hecho de poder decidir libremente, de acuerdo a las leyes y a la interpretación de la misma que se haga. Bueno, acá lo que ha hecho el jurado es hacer una revisión, un control político de mis decisiones jurisdiccionales, lo cual es, digamos, viola la independencia de los jueces. Y las causas, hicieron 21 cargos, yo llevo 17 años, cumplí 17 años de juez, y tomaron, digamos, decisiones en todos esos años, todas vinculadas a la protección de derechos fundamentales, en desalojos masivos, en personas privadas de su libertad, en la protección de derecho a la salud. Todas las decisiones por las cuales se me sometió a juzgamiento son protecciones a derechos fundamentales. Y generaron conflictos de competencia con otros jueces, que fueron dirimidos por la corte y demás, y cuando todas esas cuestiones fueron sometidas a como causales de enjuiciamiento por este jurado. Un absurdo verdaderamente, uh-huh, porque además la mayoría estaban prescritas por el paso del tiempo, no pueden juzgar faltas de más de 5 años, y todas, menos una, eran causales viejas, causas viejas, pero bueno, conformaron el jurado como quisieron. Esto no, el jurado lo integran 5 legisladores y 5 abogados de los colegios de abogados de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y digamos, formaron un jurado a medida, de acuerdo a digamos, ideológicamente afines al gobierno, y con eso avanzaron, cometieron todo tipo de irregularidades, violaciones a la ley, al debido proceso, y avanzaron con el enjuiciamiento hasta mi destitución. Bien, y a partir de allí, de la destitución, ¿usted puede seguir alguna acción legal respecto a todo este mecanismo que terminó la destitución? Sí, nosotros hemos, o sea, limitadamente, porque en realidad la ley dice que es irrecurrible, lo cual, digamos, viola todo tipo de estándares internacionales. No hay decisión que no pueda ser recurrible, pero sí a través de recursos extraordinarios, que son, digamos, no uno puede discutir limitadamente todas las cuestiones, ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ya lo hemos interpuesto, y ante la Corte de la Nación, y después, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que ahí es donde realmente se va a poder resolver esta situación.